Que hoy es viernes y llega La Salidera. Rompiendo los cielos del Valle de Punilla con data de interés sobre lo que está pasando. Musiquita para endulzar el oído. Y la voz de la gente que hace cultura acá, allá y ahí donde estás vos. Hasta las 13, La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. No te la podés perder. Buenos días en este día gris a toda la audiencia. Acá estamos firmes, felices de estar en el aire de Radio Panamericana una vez más con esta salidera. Como es habitual, hoy tenemos toda la data sobre los eventos que hemos seleccionado para este fin de semana. También la voz de la gente que hace cultura en este Valle de Punilla. Y bueno, les recordamos que las vías de contacto para que nos manden un saludo, para que nos pidan un tema, para que nos pasen algún evento que se esté por realizar en estos días, es 3548-600-150. Ahí estamos del otro lado del WhatsApp para escuchar los mensajes que nos manden. En Facebook estamos siempre, está Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande, ahí nos encuentran. Tenemos un correo electrónico también, si hay algún tipo de información que requiera pasarse por ese medio, radiopanamericanahuertagrande@gmail.com, y nos pueden escuchar también online. Siempre estamos pasando el link de donde salimos en vivo de manera digital. Y si no, por el dial nos buscan ahí en el 99.3. Los que están escuchando ya están sintonizándonos. Hoy es un día muy especial porque falta poquito a poquito para el gran festejo que tenemos mañana acá nomás en La Matera, en Huerta Grande. Así que estamos en la víspera preparando todo, preparando el ánimo y preparando todo lo que se necesita para un festejo de estas características. Y además, por si fuera poco, acá estoy muy bien acompañada nuevamente. Ya la tenemos acá afincada, por suerte, a la señorita Luciana Bonetti. Muy buenos días. Hola, buenos días, Caro. Ya una figurita repetida. Sí, pero muy bien, la verdad que excelente su compañía. Soy como Sarmiento, vengo a pesar de la lluvia, todo. Sí, y si no venís, como ya estás acá, si no venís te convocamos. Así que genial que estés acá, Luciana, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Como siempre decimos, no solamente pasamos data sobre lo que va a pasar, sino que en la medida de lo posible también pasamos información sobre cosas que ya estuvieron pasando. Tal es el caso de nuestra colaboradora también, entre bambalinas, estuvo un solo programa, esperemos que pronto esté de nuevo, la señorita Eva Loza. Ella ha estado la semana pasada, no pudo estar acá presente porque estaba en una maratón de narración que se realizó en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y ella, como participante de un taller que ya hemos promocionado en este espacio, un taller valiosísimo de narración que lleva a cabo Marcela Ganapol en Villa Giardino, se desarrolló durante todo este año, y el grupo ha viajado a la maratón de narración que se desarrolló en Córdoba, y Eva estuvo ahí y nos trajo un audio. Así que ahora vamos a escuchar a Eva con este audio, donde nos cuenta cómo fue esa experiencia, algo que acá en la zona cada vez toma más fuerza, lo que es narración oral. También tenemos un amigo de la casa, como Pancho Mondino, que está en este tema. Y bueno, tenemos la suerte de que vaya llegando gente formada en otros lugares, con gente que sabe mucho de este tema, y que bueno, de a poco va cundiendo por acá por la zona. Así que le escuchamos a Eva. De noviembre se realizó en Córdoba la primer maratón de cuentos Córdoba, organizada por el Centro Cuenta, una maratón de 12 horas ininterrumpidas de narradores contando cuentos, diferentes historias, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El cierre lo hizo una narradora muy reconocida, Ana Padovani. Y bueno, desde aquí, desde el Valle de Punilla, fuimos representando al Valle, ya que había compañeros de Huerta Grande, de Jardino y de La Cumbre, invitados a participar por Marcela Ganapol, que es nuestra profesora del taller de narración oral que se dicta aquí en Villa Jardino. A ella le pareció que era un cierre interesante del taller exponer nuestros cuentos ahí en esta primera maratón. La verdad que la experiencia fue muy hermosa, nos recibieron muy afectuosamente, trataron muy bien, y bueno, allí fuimos con nuestros nervios, porque bueno, muchos era la primera vez que narrábamos así en público. Yo muy orgullosa también, porque bueno, mi hijo participó, Amador Domínguez Loza, con sus 7 años, participó de esta maratón, que fue el narrador más joven, así que bueno, muy orgullosa también de poder haberlo acompañado en esta experiencia, muy hermosa, la verdad muy hermosa, había narradores muy experimentados y que te atrapaban con sus narraciones, la verdad que uno se dejó llevar también, una vez que nos relajamos después de nuestras presentaciones, pudimos escuchar a los demás cuenteros. Así que bueno, una experiencia realmente muy rica, muy linda, con ganas de volver el año que viene. Los organizadores quieren que se convierta en una maratón de 24 horas, como la famosa maratón de cuentos que se realiza de 24 horas, que se realiza en México, Guadalajara. Así que bueno, esperamos poder el año que viene volver con más entusiasmo todavía y bueno, volver a participar de esta experiencia que realmente nos dejó muy contentos a todo el grupo y bueno, contentos también de haber podido representar al Valle de Punilla en esta primera maratón de cuentos Córdoba. Ahí teníamos la palabra de Eva Loza participando de la maratón de narración, y está bueno pasarlo acá en el programa para que, si hay alguien que está del otro lado que se dedica al tema de la narración o le gusta este tema, para que pueda replicar esa idea, empezar a pensar qué cosas se pueden realizar en relación a esta disciplina, que la verdad que es fascinante y es súper inclusiva, porque no hay edad, como decía ahí Eva, es un niño de 7 años, como muy joven, y hay gente que es muy grande en cuanto a edad, y en cuanto a conocimiento y sabiduría, así que es una disciplina sumamente inclusiva, es económica para llevarla a cabo, así que está muy muy bueno todo el tema de narración oral, y váyanse preparando para el año que viene, que seguramente empieza otra vez el taller de Marcela Ganapol. Ahí va, usted quiere que alguien agarre la posta y organice una maratón acá. Exacto, exacto, y seguramente ahí estaremos, no, en mi caso no narrando, sino leyendo cómo fue el domingo en el festival que se hizo en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ahí estuvimos, Luciana, contemos un poco brevemente qué tal estuvo esa experiencia, ese primer encuentro, ese primer festival que se hizo en el semáforo acá de Huerta Grande. Estuvo buenísimo, me parece que el espacio justamente ahí en la Plaza Saludable fue muy visible, digamos, había muchos colores, gente que se daba vuelta ahí en el semáforo, vio que siempre pasa, las actividades fueron muy diversas, estaba la gente del CEPROFA dando información. Exacto. Estuviste vos ahí leyendo varias veces, poemas con mucha intención. Estuvo usted bailando un gualicho. Estuve yo bailando también, estuvieron las chicas del candombe. Genial. Una cuerda de candombe muy linda. ¿Qué más hubo? Ah, estuvo la Rita, sí, cantando ahí con toda esa fuerza que tiene, muy hermosa. Sí, fue, la verdad que fue un buen encuentro necesario, un encuentro que conjugaba el tema de la expresión artística y también de la denuncia, esto de juntarnos, ¿no?, las mujeres para decir basta. Igualmente había familias completas, también sí, totalmente. Había hombres. Había menos niños. Hombres que mujeres, pero había hombres. Incluso una niña, ahora que dice, leyó una carta para... Estuvo espectacular eso. Muy hermosa, una carta como en solicitud de que se cumpla la ley de educación sexual integral, y nos invitó a todos los que estábamos ahí a firmar. Estuvo muy hermosa, una niña de Villa Jardino, creo. Sí, sí, así que enviamos nuestras felicitaciones a las mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla. Recordamos que las pueden encontrar en Facebook. Es genial lo que vienen haciendo, una labor intensa, aparte preparar un evento como este. La verdad que nuestras felicitaciones. Nos invitaron a sumarnos también, ¿no? Cualquiera puede sumarse. Exacto, se juntan, sí. Se reúnen cada 15 días, creo. Es eso, lo que dijiste recién, las pueden buscar por Facebook, enviarles un mensaje y ver en qué andan, por dónde sí, andan. Mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla. Y en este evento estuvieron ahí, ellas son parte de este grupo, les contamos, seguramente lo conocen porque acá en Radio Panamericana lo retransmitimos al programa de La Minga, Marea Diversa, es un programa llevado a cabo por cuatro hermosas mujeres, dos de ellas forman parte de este colectivo, se tratan de Albertina y Romina, y hablamos con ellas porque queríamos tener la palabra de ellas, ya que estamos de un programa radial a otro, bueno, preguntarles cómo es este tema de hacer un programa por mujeres y para las mujeres. Así que vamos con ese audio. ¿Están llevando esta experiencia de hacer un programa hecho por mujeres, para las mujeres, con el tema de género como eje central? ¿Cómo lo van llevando? ¿Cómo va la experiencia esa? Es una experiencia recontrapotente porque somos cuatro y lo veníamos ya planeando con anterioridad, desde el año pasado, que aparecía la posibilidad de intervenir un poco en los espacios comunitarios y en los espacios locales con lo que es la problemática de género. Y bueno, somos cuatro recontradiferentes cada una, con muy poca experiencia todas, pero hay mucho material que siempre nos queda corto el programa. Pero bueno, tiene consecuencias, algunas un poco más interesantes, otras hermosas, re lindas, pero bueno, establecer... Va teniendo repercusión. O cae mal. ¿Ha pasado eso? Sí, de alguna manera se generan resistencias en las esferas más cercanas o un poco más lejanas, pero bueno, hay un discurso que nosotras tratamos de construir que tiene esos ejes que antes decíamos. Un sistema de relaciones que es cultural, que es social y que nos involucra a todos, que no estamos afuera las mujeres por ser mujeres de lo que es la violencia. Bueno, en la crianza, en la educación, en la participación, en esto de salir de la escena de lo privado y pasar a lo público, con las herramientas que tenemos, pero es una... A mí me resulta una experiencia muy divertida. Es completamente necesario que haya voces de mujeres en todos los espacios de comunicación. La problemática de las mujeres, más allá de que hay hombres que la pueden estar empezando a entender, no es lo mismo a decirlo desde el lugar de mujer, no solamente mujer heterosexual cis, sino de las diferentes disidencias. Nos parece importante sacar, que es momento de sacar las voces de todas, de todes, y está re bueno que nos den lugar, que podamos hacerlo y que se esté difundiendo en un montón de lugares, porque en La Pana también lo pasan, en Capilla, en Casa Grande, entonces está re bueno. Ahí teníamos las palabras de dos de las chicas que hacen Marea Diversa. Y te recordamos que la retransmisión en Radio Panamericana es los sábados a las 14 horas. Así que ahí las pueden escuchar. Y bueno, genial siempre estar en comunicación y en contacto con otras personas, en este caso mujeres, que hacen cosas culturales y significativas cerca nuestro. Ahora sí. Te quería preguntar, Luciana, porque también es una forma de estar presente en lo que ya sucedió y en este caso una actividad que te tenía como protagonista, el caso de la muestra, la presentación en la Babel de la muestra de fotografías en el juicio por Yamila Garay. Contanos tu impresión como persona que participó tan activamente de toda esta actividad y después la pudo mostrar en la muestra. Bueno, el sábado a las 20 horas en la Biblioteca Babel inauguramos, y solamente fue por ese día, la muestra La Justicia la construimos entre todes. Eran 10 fotos, una selección de 10 fotos del día de la sentencia por el femicidio de Yamila Candela Garay. Eran en realidad 9 de la sentencia y una del día que se suspendió. Estuvo intenso, la verdad que fue una de las mejores amigas de Yamila. Bueno, hubo otra gente que o se sintió eso cercana o se sintió convocada. Estuvo Marta Herrero, que era profesora de Yamila en el magisterio, y bueno, ella estuvo diciendo algunas palabras, sumando un poco a la construcción esta. Ella es filósofa y habló sobre el gesto de acercarse ahí, ya sea para mirar las fotos o para escuchar lo que teníamos para decir, transformar un poco el horror ese de la muerte en repensar que acá también suceden los femicidios, cómo nos impactó ese caso en particular. Y bueno, fue... también estaba Karina del CEPROFA, algunas otras chicas del CEPROFA, Ceci Canavero de la Biblioteca Babel, que le agradecemos obviamente por habernos prestado el lugar. Así que fue una jornada intensa, estuvo buena, pero pasó por el cuerpo así como muy intensamente. No, quedé agotada, digamos, no me lo imaginé así y fue demasiado intenso, pero estuvo muy bien. ¿Y la muestra, Luciana, va a llegar acá a Huerta? Va a llegar acá a Huerta, ahora todavía no sabemos cuándo, pero sí, es la idea. Si se puede traer al Panamericano, que era el barrio donde ella transitaba, sería lo ideal. Así que estamos viendo, gestionando fechas y algunas cuestiones. Buenísimo, ahí estaremos también. Y hablando de la labor del CEPROFA, les contamos que esta semana es muy importante, también a nivel judicial, porque se va a dar la sentencia por el juicio de abuso sexual de Paloma, ¿no? Esto es el jueves 6. Exactamente, hubo una audiencia el 28, que fue cuando comenzó el juicio, que es un juicio de instancia privada. Creo que no puede, o no es público, digamos, no puede entrar cualquiera al recinto. Pero sí estuvieron las chicas de CEPROFA y otra gente, sobre todo de Capilla del Monte, algunas mujeres ahí apoyando la causa de Paloma, que bueno, tiene 6 años de data, así que... Sí, y siempre está bueno ahí estar apoyando, ojalá que podamos ir, porque son lugares importantes como para marcar ahí la presencia y el acompañamiento entre mujeres. Y ahora vamos a un tema musical... En relación a esto, justamente a todo este tema que estamos hablando, con Rosalén, que trae La Puerta Violeta. A ver qué les parece. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Sí. la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Y bueno, ahora sí ya nos instalamos en este viernes. Vamos a hablar ahora de una actividad que se está realizando en este mismo momento en que estamos acá en este programa. Se trata de la instalación, la inauguración, digamos, de la nueva instalación del Banco Rojo. La Municipalidad de La Falda es el segundo banco que instala. Vamos a escuchar ahora en breve las palabras de Belén Carranza. Ella trabaja en el área de salud de la Municipalidad de La Falda y está en un proyecto en el cual también tengo la suerte de participar en el Colegio Nacional de La Falda. Durante todo el año hemos trabajado con los chicos hablando de habilidades para la vida, trabajando este tipo de contenidos que no se dan habitualmente en las materias. Entonces, en esta ocasión, la instalación de este banco, que ahora en el audio ella va a contar un poco de qué se trata y luego vamos a ampliar, estos bancos llevan una frase alusiva, son bancos que se instalan en denuncia de la violencia machista que mata mujeres, en denuncia de cada femicidio realizado, y la frase fue sacada del trabajo realizado con los pibes del Colegio Nacional. Entonces ahora vamos a escuchar a Belén, que nos habla sobre esto. ¿El banco lo instalan en la plaza de enfrente? Exacto. En el Alto del Gigante. Exacto, Luciana. Sí, en ese lugar es el segundo banco que se instala acá en La Falda y hay en todo el país 225. No sé si sabías, ya hay 225 instalados en todo el país. Así que escuchamos a Belén. Un trabajo súper lindo en el que el resultado fue la generación de frases y de la que surge una frase que va a ser la que se va a instalar en el Banco Rojo, en el segundo Banco Rojo de acá de La Falda. Y este acto de inauguración lo vamos a estar haciendo hoy. Para los que no saben, el Banco Rojo es un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y la idea surge desde Italia. Acá se ha articulado con Nación, se logró el aval de Nación. Y La Falda va por el segundo banco, ¿no? Logro y mérito del área de la mujer. Para nosotros es un orgullo que los mismos chicos se impliquen en una temática tan, tan fuerte, ¿no? Tan particular, tan dolorosa también. Pero la implicancia de los chicos habla también de una toma de conciencia y de empezar a darnos cuenta de que así como estamos no se puede seguir. Evidentemente hay que cambiar. Así que un orgullo muy grande hoy, este día, y ver el resultado final en el banco de la plaza, que está justo enfrente del cole, en el barrio Alto del Gigante. Les agradecemos el espacio para poder contar lo que venimos haciendo, lo que tanto nos gusta y lo que va a pasar hoy, que es tan significativo. Y los invito a que vayan a la plaza el fin de semana o hoy y que puedan ver el banco y conectarse con la frase que han decidido poner los chicos. Gracias. Gracias. Bueno, y ahí teníamos la palabra de Belén en relación a lo que está sucediendo en este mismo momento en la plaza enfrente del Colegio Nacional. Quizás se suspendió por la lluvia, no lo sabemos. Claro, ese es el tema. Estaba programado a las 12, justo en ese momento paró, pero bueno, ojalá que se haya podido realizar porque se ha hecho un trabajo previo. Yo te quería preguntar eso, sí. ¿Con qué chicos, o sea, con chiques de qué edad, del secundario, trabajaron? Sí, en este caso creo que fue con los chicos del primer año. Pero el proyecto Habilidades para la Vida se está desarrollando con chicos de primero a tercer año. Ahí va, como preparándolos un poco, ¿no? Porque el Nacional tiene como esa idea, va, yo terminé en el Nacional y mi título es bachiller en animación comunitaria. Digo, como sí. Que tiene una inserción en la comunidad. La idea del perfil de la escuela es un poco eso, ¿no? Participar en la comunidad, en el barrio. En este caso, bueno, en el Alto del Gigante, mucho de lo que estudiamos tiene que ver con el barrio, aunque no todos los que vamos no seamos del barrio, ¿no? Claro, sí, la verdad que de a poco es una gran cuenta pendiente, ¿no? Ya lo sabemos, todo lo que sea, lo que no viene en la currícula oficial educativa, como por ejemplo educación sexual integral, y que incluye estos temas, ¿no?, de violencia de género, bueno, son cuentas pendientes que de a poco van tratando de saldar. Y quería contar que este tema del Banco Rojo nació en Italia. Mira. Y una cosa que es muy importante difundir es que uno no puede, por más que le guste la idea, no puede instalar un Banco Rojo en un espacio determinado porque necesita un permiso. Hay desde Italia se pide el permiso y acá en Argentina hay alguien que tiene el permiso oficial, se llama Elisa Motini. Es la única representante legal de esta campaña en Argentina, por lo cual si uno quisiera adherirse a esta campaña tiene que sí o sí comunicarse con ella. En este caso la Municipalidad de La Falda fue la que hizo las gestiones y por eso puede ir instalando bancos en toda la ciudad, pero bueno, es una particularidad de este proyecto que tienen que tener en cuenta todas las personas, porque por ahí les gusta, dice, bueno, voy a poner un Banco Rojo en tal lugar, pero no puede hacerlo de manera libre, sino que tiene que pedir un permiso. Hay que registrarse. Exacto. Y te recuerdo que este es un proyecto cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y específicamente el femicidio, para poder hablar de esto y que sea visible todos los días del año. El objetivo es hacer reflexionar a quienes vean este símbolo que es a la vez sencillo y potente y que muchas veces está intervenido de manera artística. Como decíamos, las frases son gestionadas por algún trabajo previo con algún colectivo y hay una frase igualmente que es con la que nació esto, que es en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Así que, bueno, ahí está la información sobre el Banco Rojo. Y ahora sí, vamos con las actividades para este viernes 30 de noviembre, ya terminando el mes. Un fin de semana tranquilo, como suele ser el último fin de semana de cada mes. Y bueno, ya también llegando casi a fin de año. Así que bueno, vamos a pasar lo que hay para hacer, que no es mucho este fin de semana. Hemos seleccionado algunas actividades, empezando a las 6 de la tarde en Capilla del Monte. Renacer aquí y ahora se llama el espacio. No, hasta ahora no tenía conocimiento de este lugar, pero parece que tiene actividades muy interesantes. Está ubicado en Salta, esquina Urquiza de Capilla del Monte. Y en este caso va a haber una charla de café. Mirá. Con el tema canto medicinal. Ellos están preparando un taller que va a empezar en un futuro, pero bueno, en esta ocasión ellos nos invitan a una charla de café para ir y experimentar esta nueva propuesta, para ver de qué se va a tratar el taller de canto medicina, que se va a componer en un futuro de 6 encuentros. Van a estar facilitados por Débora Sajovitz y se va a tratar de conectar, manifestar, producir, conducir, transformar, balancear, expresar, armonizar, vibrar e intencionar. Y por si fuera poco, sanar y curar a través del canto. Todo eso. Todo eso. Más que un aviso, fue un poema esto. Así que bueno, suena muy interesante. El canto medicina, curarse a través del canto. Vayan hoy si quieren saber de qué se trata. Si quieren saber con mayor profundidad. Claro, rigurosidad de qué se trata. Vayan ahí. Y después, sí, otra actividad ahí también en Capilla del Monte, en este caso a las 9 de la noche, en el espacio Viva Falucho, va a estar presentándose nuevamente la comedia San Cristóbal, uh-huh, de Fito Allende, con música en vivo. Mira vos. Así que está buena esta propuesta, ya la hemos pasado, y hay una nueva función este viernes a las 21 horas. Luego tenemos otra actividad, también en Capilla. Capilla del Monte está... Explota este fin de semana. Está monopolizando las actividades de este viernes. 21:30, comienza un ciclo de música acústica. Ajá. En el bar de turno, aún no lo conocemos, pero bueno, prontamente queremos ir. Me gusta el nombre. Está buenísimo y siempre tiene regularmente actividades de este estilo. En este caso empieza un ciclo de música acústica. Va a haber distintos ritmos en cada ocasión, empezando esta semana con bossa nova, ¿sí? Después va a haber jazz, flamenco y canción latinoamericana. Este viernes van a estar interpretando clásicos del Brasil Laura dos Santos y Gabriela Maistegui. Buenísima la propuesta. Acá nos pasan el dato de que Gabriela Maistegui su voz está girando acá en Radio Panamericana, en una de las cortinas de en el Radio Panamericana. En el aviso de la fiesta. En el aviso de la fiesta es la voz de Gabriela Maistegui. Y también estuvo presente en el festejo del primer año de Radio Panamericana. Ahora ya vamos por el tercero y ya vamos a estar diciendo todo lo que hay para hacer en la fiesta nuestra. Así que bueno, ahí todo tiene que ver con todo. La escuchamos. Espectacular ahí lo que vamos escuchando. Muy atento nuestro operador, que nos pasa ahí un poquito nada más de Laura dos Santos y Gabriela Maistegui. Esto lo pueden escuchar esta noche, 21:30 horas, bar de turno. Genial, ahí tenemos la invitación hecha. Y vamos a otra invitación más, que es la última de este viernes. Empieza la actividad a las 19, tempranito. Esto es en Tanti, en el espacio Otilia, Belgrano al 500 de Tanti. Hay un conversatorio abierto organizado por Tanti Despierta. En este conversatorio van a disertar Fernando Barri, que es el conocidísimo biólogo, y el abogado Chuzo González Quintana. Seguramente ellos estarán diciendo, nos estarán informando sobre la actualidad de todo el tema de la autovía de montaña. Estas dos personas son dos personas que han estado muy activas en la lucha por este tema. Así que, bueno, hay un conversatorio que se va a estar desarrollando en Tanti a las 19. Pero, ay, ay, ay. Pero esto tiene un corolario, una actividad que le sigue. Yo quisiera ir. A las 22 horas hay un recital de José Luis Aguirre. Eso viene después en el mismo espacio. Está bueno para hacer el combo, ir temprano y quedarse. Te cuento que la anticipada está a 150 y en puerta a 200. Con las ganas que tenemos de conocer a Otilia. Sí, sí, siempre están las ganas. Bueno, en realidad no nos alcanza el tiempo para ir a todos los lugares de Capilla, Tanti, a todos los lugares fantásticos que hay para conocer. Pero bueno, por lo menos pasamos el dato y los afortunados y afortunadas que ahí estén. Así que bueno, estamos con José Luis Aguirre, que va a tocar a las 22, y hemos seleccionado un tema de él. Queríamos algo alegre, así que buscamos un tema que yo en particular no lo tenía a José Luis haciendo este tema, con la gallina Cocorita. Me encanta. El cuarteto nace en Córdoba capital, y cuando cruza las sierras grandes y pasa por las pircas y lo atraviesa el viento de Achala, llega atrás la sierra convertido en cuarteto serrano. Este es un espécimen de ese cuarteto, la gallina cocorita. Parecía tan mansita la gallina cocorita, pero es gallina de pelea. Ningún gallo en el paraje se ha montado ese plumaje, ahí nomás lo picotea. Pero a este gallito ardiente no lo achica fácilmente porque lo olla le echao. Y aunque pique y reniegue, no hay ardor que me sosiegue, soy un gallo enamorado. Ay gallinita, venga pa' acá que la voy a pisar. Ay gallinita, venga pa' acá que la voy a pisar. Mi samarriada yo sé muy bien que le va a gustar. Mi samarriada yo sé muy bien que le va a gustar. Oh, oh, mami, mami. Yo más atrevido me ha montado en un descuido y me ha dejado haciendo mueca. Y después que me ha montado con otrita se ha fugado y ahora cree que ando chueca. Más mejor que no lo vea, pues soy galla de pelea, yo le corto el potentao. Y aunque me cruje el pescuezo para adentro me confieso, a mi mucho me ha gustado. Ay gallinita, venga pa' acá que la voy a pisar. Ay gallinita, venga pa' acá que la voy a pisar. Mi samarriada yo sé muy bien que le va a gustar. Mi samarriada yo sé muy bien que le va a gustar. Ay gallinita, vení pa' acá, no se halla así. Ay gallinita, vení pa' acá, no se halla así. Mi corazón ya está reservando un kiriquiqui. Mi corazón ya está reservando un kiriquiqui. ¡Bailador! Estamos escuchando La Salidera en el aire de Radio Panamericana. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La Salidera. Y ya venimos con lo que hay para hacer durante este sábado. Esperemos que el tiempo acompañe. Ya podemos empezar, para no perder ni un minuto, te vamos a contar todo lo que podés hacer, empezando muy temprano, lo que sería, no sería tan temprano, depende si saliste el viernes. En este caso son hasta las 10 de la mañana, desde las 10 en adelante. Por suerte tenés todo el día para ir, así que bueno, si no llegás tan temprano como 10 de la mañana, podés ir a lo largo del día. Se trata de la feria de la Red Solidaria de Punilla. Los oyentes que estuvieron escuchando Panorama habrán podido escuchar a Sandra, que nos contaba de qué se trata este nuevo espacio. Me pareció muy interesante poderlo pasar acá en la agenda. Está bueno, es un espacio que están haciendo, que tiene que ver con lo solidario. Pueden encontrar más información en Facebook, en Red Solidaria de Punilla. Esto es en Molinari. Es una feria que va a estar desarrollándose todos los sábados a la altura del peaje. En otro momento ha habido feria ahí en ese espacio y están reactivando el tema de la feria y el estrechar lazos en esta época de crisis que nos golpea a todos. Entonces, si alguien quiere participar o quiere saber más, busque Red Solidaria de Punilla en Facebook o le vamos a pasar un teléfono también para que se comunique para poner su puesto o evacuar cualquier consulta, como quien diría. Acá les paso el teléfono, anoten ahí, les doy unos segundos para que busquen la Birome. Es Birome. Sí, Birome o lápiz. O ¿no? celular. También, si son más modernos y tienen rapidez, pueden anotarlo en el celular. El teléfono es 297 62 2942912. Otra vez lo pasamos. Ahí, teléfono 2976242912 es el teléfono de Sandra, que está ahí al frente de la feria de la Red Solidaria Punilla. Y siguiendo con la actividad de este sábado, esperando que el clima acompañe, pasamos así al vuelo la información de este evento. Otra vez en Vialema C se va a realizar la segunda fiesta de la cerveza artesanal desde las 13 horas en adelante, tanto el sábado como el domingo. La ubicación es el Centro Viejo, que sería en la calle Roque Sáenz Peña, frente al ex cine municipal. Ahí se pueden acercar para degustar productos de food trucks, de comidas y cervezas, de emprendedores del Valle de Punilla, y va a haber un escenario con diferentes bandas invitadas. Seguimos con las actividades para este sábado, en este caso a las 15 horas en Villa Giardino, en el centro de jubilados de esta localidad, va a haber una actividad muy tranqui, muy recomendable. Sí, se trata de el ejercicio de Qigong. Sí, si saben lo que es el Qigong, es un arte marcial. Yo siempre digo que es como una mezcla entre un arte marcial y el yoga. Tiene un contenido bastante profundo. En este caso es Qigong hablando sobre el ser humano. Así que está bueno porque tiene un contenido adosado a lo que es la práctica de esta disciplina. Y además va a haber chelo en vivo y baño de gong. Así que está muy, muy interesante la actividad porque va a ser bastante integral. Está a cargo de Paola Belmonte. ¿Usted sabe qué es el baño de gong? Sí, son los sonidos, son el gong. Es un instrumento oriental, claro. Y también no es simplemente un sonido, sino que tiene toda una carga ahí de energía y cosas que te moviliza. Así que está bueno. Luego tenemos otra actividad a las 17, esta es aquí en Huerta Grande. La Universidad Popular de la Defensoría del Pueblo junto a la Municipalidad de Huerta Grande nos están invitando a la muestra de fin de año de los talleres de la Escuela Municipal de Música. Esto quizás lo han dicho también en el programa Panorama, porque es bien, bien local. Van a participar los alumnos de canto, de guitarra, piano, violín, bajo y batería. Además, va a estar la presentación del coro municipal de acá de Huerta Grande, que calculo que es nuevito también, que está en el marco de la Escuela Municipal de Música. La verdad que ya vamos concluyendo el año, ha sido una experiencia muy buena. No sé, Luciana, si tenés algo que aportar sobre esto, si conocés la experiencia de alguien que haya participado. No, sé que estuvo, bueno, que fue accidentado el comienzo, pero que después arrancaron con todos los talleres ahí, así que... Sí, arrancaron con todo y cuando vos pasabas por ahí podías ver a la gente salir feliz de los talleres. Así que bueno, un logro, algo bueno que sucedió en nuestra localidad. Y bueno, si queremos ir a escuchar cuál es el resultado de este aprendizaje a lo largo de todo el año, en el Salón del IPET 200... En la escuela. En la escuela acá secundaria de Huerta Grande. Me gusta el lugar que han elegido. Bueno, pueden ir a escuchar el cierre de la Escuela Municipal de Música de Huerta Grande a las 5 de la tarde. Y otra actividad que entró en la agenda con lo justo, porque me llegó la información hace poquito y por suerte la podemos pasar, es sobre una actividad que se va a estar desarrollando este sábado a las 6 de la tarde, también si el clima acompaña, y se trata del Círculo de Hombres. Es tiempo de encontrarnos, dicen ellos, alrededor del fuego, mate de por medio, a decir y a hablar cosas de hombres. Es libre y gratuito. Esto lo organiza Goyo, que hace actividades relacionadas a estos temas holísticos acá en la zona. Les paso un teléfono, es el 3548-561765. para que les den información sobre en qué lugar se va a desarrollar. Les doy la pista, va a ser acá en Huerta Grande. Es en una casa particular, así que bueno, comuníquense con este teléfono para saber más. Y como ya hemos pasado información sobre Círculo de Hombres, esta vez, la otra vez fue en Giardino, en este caso es un nuevo Círculo de Hombres que estaría iniciándose. Está muy bueno enterarse, averiguar más sobre qué se trata, porque los círculos de mujeres son más habituales y más conocidos, pero no así los círculos de hombres. Y bueno, es necesario también que se junten, que hablen y que trabajen cosas de hombres. Así que está muy bueno Círculo de Hombres, sábado 18 horas. Paso a otra actividad para este sábado a las 19 horas, en este caso Valle Hermoso, en el salón del Ex Hotel Buenos Aires. Ajá. ¿Vos lo conocés? Sí. Sí, el salón del Ex Hotel Buenos Aires. Yo no lo conozco todavía. No. Carolina, por favor. Es del semáforo, del segundo semáforo, sí, de Valle Hermoso, una cuadra para arriba, ahí en una esquina. Es el salón donde pasa de todo. Pasa de todo y nunca fui. Bueno, lo que pasa es que pasan cosas también para toda la familia. En este caso, hay que llevar a niños, no tengo a quién llevar. ¿Qué es? ¿Cuál es la actividad? En este caso está el cine móvil presentando El origen de los guardianes, que vi el afiche, es muy tierno. Y está buenísimo porque van a estar proyectando la película y después va a haber merienda. Ahí va. Invita a la municipalidad de Valle Hermoso, así que una linda invitación. Ahí no importa el clima que haga, están invitadas las familias. Sábado, 19 horas, Valle Hermoso. Y seguimos con más actividades. Todavía hay coletazos de lo que fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En este caso, va a haber una conferencia-taller denominada Fortaleciendo Nuestros Derechos. Y tenemos la suerte de tener en esta ocasión un audio de Paula Canale, que nos invita en persona a esta actividad que se va a desarrollar en La Falda. Ahí va. Buenos días a todos los radioescuchas del Corredor de Punilla. Soy Paula, del municipio de La Falda, del área de la mujer en situación de violencia, y queremos invitarlos a una conferencia cuya disertante es la doctora Gisela Lieberman, y es una conferencia-taller muy interesante que se encuentra en el marco de las jornadas que se vienen realizando en relación al 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y la idea es continuar con todas las actividades que se vienen haciendo para poder desnaturalizar y visibilizar la violencia contra las mujeres. En este sentido, se hace esta actividad el día sábado en el Marechal a las 19 horas, así que los esperamos para seguir compartiendo actividades que nos ayuden a seguir avanzando en este sentido. Un abrazo para toda la comunidad y para todos los radioescuchas. Ahí teníamos la invitación formal de Paula Canale, del área de la mujer de La Falda, Salón Leopoldo Marechal, a las 19 horas, conferencia-taller Fortaleciendo Nuestros Derechos. Y vamos a otra actividad, esta se va a estar desarrollando en La Nogalera, en Villa Giardino. Yo te organizo todo, porque esto es a las 20:30 y vos podés ir tranquilamente ahí y después venirte para acá, para Huerta, al festejo de Radio Panamericana, 3 años de comunicación popular. No es poco, con todo lo que cuesta sostener proyectos comunitarios, hay que festejar hoy más que nunca, ¿no? En esta Argentina de hoy nos tenemos que juntar a bailar, a comer algo, a tomar algo. Así que bueno, como te decía, tenés todo organizado, podés ir tranquilamente a La Nogalera de Villa Giardino a las 20:30, participar ahí de la inauguración de la muestra de Yabú de Néstor Olivera y después pegarte la vuelta para Huerta Grande y compartir junto a nosotros todo lo que va a estar pasando este sábado, que no sabemos a qué hora va a terminar. Y en el caso de la muestra esta, como siempre te decimos, nos gusta tener la palabra de quienes hacen cultura en este Valle de Punilla, y por eso nos comunicamos con Néstor Olivera y le estuvimos preguntando de qué se trata específicamente lo que va a estar presentando. La Salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Ya gracias a todos ahí en Radio Panamericana por la difusión. Me paso a presentar, soy Néstor Olivera y soy artista plástico. Vivo en Villa Yardino. Soy pintor en mayor tiempo, pero no le escapo a ninguna disciplina. En este caso es la muestra que se va a llevar a cabo el fin de semana este del sábado 1 de diciembre y 2 de diciembre en la Nogalera. Es una serie de objetos, una especie de ready-made, como hacía Duchamp, pero en este caso los objetos son juguetes de mi hijo, intervenidos y puestos en situaciones actuales y repetidas, de ahí el nombre de la muestra, de Déjà Vu. Cada objeto está tratado con humor, ironía, eso lo va a notar, es lo que siento yo y creo que la gente que asista a la muestra lo va a poder ver. Da para reflexionar, o sea, no nos quedemos en lo que es el humor solamente, la ironía, sino también es un ida y vuelta para reflexionar sobre la obra. En el caso de estos objetos estuve trabajando varios meses. Y bueno, mi proceso es de bocetar, tener ideas, por ahí se me ocurre cosas. En este caso, bueno, hubo una idea que fue la de cuando tuve la idea de construir el primer objeto, que es una especie de pingüinito arriba de un pedestal, se me ocurrió seguirla, digo, esto da para más. Así que me puse a trabajar y bueno, ahora son 17 cajas que muestro. Algunas más grandes, como de 60 por 50, y otras chiquitas de 15 por 15, 20 por 20, en las cuales todas tienen algún juguete adentro en una situación. Escuchábamos entonces a Néstor Olivera con una propuesta que suena interesante. No sé si has estado atenta, Luciana, a lo que nos decía Néstor. ¿Por qué? Porque te voy a retomar algo de lo que él nombraba, que a mí me llamó la atención cuando él lo nombró, que es el concepto de ready-made, basado en la obra de Marcel Duchamp. Ahí va. Él lo nombró así como al pasar y bueno, quería hacer breve referencia a esto. Es un concepto dentro del arte que no tiene límites muy, muy fijos, pero tiene que ver con la instalación de objetos que son de la vida cotidiana. En este caso él trabaja, como dijo, con juguetes de su hijo. Uh-huh. Y este concepto de ready-made, también llamado arte encontrado, que en francés sería objet trouvé, por ejemplo, alguno que está escuchando le resuena más con ese nombre, mal pronunciado por mí. Ahí está. ¿Cómo es, Luciana? Objet trouvé. Ahí está. Ese sería el nombre bien pronunciado. Si no, lo decimos en castellano, arte encontrado. Y tiene que ver con esto, con objetos que son de la vida cotidiana, sacados de contexto y puestos en un contexto de galería de arte, en un contexto cultural, de un museo, por ejemplo, y ahí toman un nuevo significado y pasan a simbolizar nuevas cosas. Entonces, por eso se nombra a este súper conocido artista, Marcel Duchamp, que fue... es el del inodoro. Esa, es un mingitorio, más precisamente, que tuvo ese acto de rebeldía de poner un mingitorio en un museo y la gente se paraba ahí a verlo, y a tomarlo como objeto artístico, y de ahí en más se inauguró una era donde, bueno, está todo permitido y hay todo tipo de experimentaciones. En este caso, nos espera Néstor Olivera en el espacio La Nogalera, en ese pasillo tan lindo que tienen ahí, con la muestra Déjà Vu. Y ahora sí, te paso un par de actividades más, lejos de acá, son en otra parte, son para los que están lejos, no son para los que andan por la zona. Sí, sí. Por ejemplo, hay una en Villa Caeiro, en el camping Tejiendo Sueños, ahí se va a estar presentando la murga La Falsa Coral y otros artistas, también invitados, todos muy buenos, va a haber un buffet y... Acá aparece la manifestación del operador, que hincha de la casa. Sí, ya igual no te haga problema, porque esto es lejos. No es fácil. Es para los que están en otro lado. Para los que estamos acá en La Matera, estamos acá nomás. Tenemos la super fiesta de la Panamericana con el trío Chuncano, que los amo, a los que amo, no voy a decir que los amo porque está mal expresado, a los que amo y mucha gente ama, van para arriba. Estos chicos, la verdad que en los últimos años... Explota el trío Chuncano. Sí, traemos buena suerte también Radio Panamericana, porque ellos han estado siempre... Hemos crecido juntos. Claro, me parece que traemos suerte o algo así, aparte del talento que tienen, de la buena onda que tienen y de todos los seguidores. ¿Somos como Mirta, decís vos? Y para mí sí. Instalémoslo, que sí. Somos como Mirta, traemos muy buena suerte, vamos para adelante siempre. Bueno, de hecho, si llegamos a 3 años de sostener esta labor, es porque hay buena onda y hay buena energía. Así que bueno, si vos estás más lejos, como te decía, podés ir a otro tipo de actividades. También a las 22 en Tanti, en Otilia, va a estar presentándose. También tenemos otro tipo de actividad, pero bueno, es lejos. Está Marco Antonio Esqueche, que va a presentar el Unipersonal Perú, es teatro afroperuano para adultos con un bono de 100 pesos. Pero acá es gratis. Acá el trío Chuncano. A ver. El trío Chuncano y los amigos de la ley. Completamente gratuito, o sea que tenés plata en el bolsillo para comprarte lo que quieras comer. Para comer algo rico del buffet que preparamos. Riquísimo, va a haber choris, va a haber empanadas y va a haber guiso de lentejas, pero no solamente el guiso de lentejas tradicional con de todo, sino que también guiso vegetariano de lentejas. Ahí eso va. Está bueno, incluir a todos los gustos gastronómicos. Ojo porque hay... No. Sí, nos están pasando acá más data de... Hay una magia fantasía de comida. Que van a ser unos sanguchitos. Sí. ¿De qué? Lo contamos aquí. ¡Ah! ¡Sorpresa! Me olvidaba, también va a haber mesa dulce. Va a haber mesa dulce. Aparte de toda la dulzura que tenemos, nosotros... La voy a coordinar yo, así que... Por eso, y ya nos tenemos que... Termina la salidera y nos vamos a hornear. Por favor. Porque algo tiene que haber en esa mesa dulce, tiene que estar bien nutrida. Y fuera de chiste, la verdad que es un momento para festejar. Como ya hemos hablado de los espacios comunitarios, por ejemplo, hablando de las bibliotecas populares, que necesitan el apoyo de la gente. Hoy más que nunca se necesita el apoyo de toda la comunidad en proyectos que valen la pena. Y en este caso, la radio hace 3 años que viene laburando a pulmón para que la información llegue, para dar una información alternativa a lo que son los canales oficiales de comunicación. Entonces es muy importante que estén ahí, que nos acompañen, que nos juntemos, no solamente desde lo emotivo para festejar, sino también como un apoyo económico a toda la labor que se viene realizando de manera muy, muy... Absolutamente, vienen a pasar un buen momento, se comen algo rico, se toman algo fresco y además nos ayudan a seguir trabajando. Exacto, seguir exacto. Creciendo. Que aparte, esta radio va para adelante, va marcando agenda. Yo cada día estoy más fanática, no es porque esté en esta radio, pero lo que es Panorama... Nos vamos a tatuar Panamericana el año que viene. Sí, sí, el mapita invertido, pero Radio Panamericana cada día trae mejor, el programa Panorama, cada día tiene mejor material, entrevistas que están ahí, marcando agenda, así que no, no es, ahí tenía que ser uno que sea un aplauso ahí. No es fan de sí mismo acá el operador. Así que bueno, no nos dejen solos, vengan acá al festejo de Radio Panamericana en La Matera. Enorme placer de presentar e invitarte al Festejo Panamericano. 3 años de comunicación popular en el Valle de Punilla. Festejar el encuentro. La comunicación. Festejar. Sábado 1 de diciembre desde las 21 horas en La Matera, calle Argentina 1100, barrio Panamericano, Huerta Grande. Festejo Panamericano, 3 años de comunicación popular en Punilla. ¿Te lo vas a perder? Festejar el encuentro, la comunicación. Festejar. Festejo Panamericano. Radio Panamericana FM 99.3 cumple 3 años haciendo comunicación popular en Punilla. ¿Te lo vas a perder? Radio Abierta. Conversatorio. Tocan los amigos de la ley. Te esperamos el sábado 1 de diciembre desde las 21 horas en La Matera, calle Argentina 1100, barrio Panamericano, Huerta Grande. Tocan los amigos de la ley. Radio Panamericana FM 99.3 tiene el enorme placer de presentar e invitarte al Festejo Panamericano. Toca Trío Chuncano. Si no la siembro, lo mismo al agua abonar. Pachamama dispuesta está. Con surco, sin surco, da igual. Mismo semilla va a germinar. Festejar el encuentro. La comunicación. Festejar. Te esperamos el sábado 1 de diciembre desde las 21 horas en La Matera, calle Argentina 1100, barrio Panamericano, Huerta Grande. Festejo Panamericano. 3 años de comunicación popular en el Valle de Punilla. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está. Con surco, sin surco, da igual. Nuestra semilla va a germinar. Toca Trío Chuncano. Pasito y despacito andando, con mi sillerito endiablao, voy por las sendas cosechando la esperanza en mis hermanos. mina aferrado a mis alas con la guitarra empalmada. Suelto versos a los vientos pa' agradecerle el aliento. La firme huella me lleva de toda lucha sincera, pa' que nunca se nos pierdan las raíces de esta tierra. Voy trajinando y tirando bien firme pa' que se sienta, si entre hermanos nos unimos las penas quedan afuera. Perfuma día a día en las mañanas, de chango puso la leche pa' endulzarme la esperanza. Y en el repique del bombo hierve la sangre en el fondo, corazón que me llevó monte adentro de nosotros. Para el vallecito, del quebrachito a Patquía, me enredo esta chacarera, prendiéndose en mis pupilas. Voy trajinando y tirando bien firme, pa' que se sienta, si entre hermanas nos unimos, las penas quedan afuera. Acá seguimos en La Salidera por Radio Panamericana. Escuchábamos Huella de Liberación. Hoy lo escuchás a través de la radio. Mañana lo podés escuchar en vivo acá en La Matera, en Huerta Grande. Corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? En el bondi de la cultura entramos todos. La Salidera. No te la querés perder. Ahora sí, vamos al domingo. Hay un par de actividades, pocas, pero hay. Este domingo 2 de diciembre, ya entrando en el último mes del año, te cuento que a las 19:30 horas hay una actividad muy recomendable, muy interesante, nuevamente en la Nogalera de Villa Giardino, ahí en el centro de Villa Giardino. Se va a estar presentando, se va a estar proyectando el documental El Camino de Santiago, Desaparición y muerte de Santiago Maldonado, de Tristán Bauer. Más actual que nunca ahora, con este tema de... con la noticia que tuvimos ayer. Sí, de la tremenda noticia de la absolución de Chazú. De Chazú. De Chazú. Y el cierre de la causa. Exacto, o sea que, bueno, hoy más que nunca se impone juntarse para ir a hablar de Santiago, para tenerlo ahí bien presente. Te contamos que tiene un bono contribución, en este caso de 100 pesos, pero es gratis para las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que presenten en boletería el comprobante de la cuota al día. Esta actividad la organiza La Chinche Flaca, que es un programa de Radio La Minga. Entonces ellos están gestionando esta actividad. Si querés, escuchamos ahí el tráiler de el documental El Camino de Santiago, que podemos estar viendo este domingo 19:30 horas en la Nogalera. ¿Qué pasó a la orilla del río Chubut? Un rumor comenzaba a sonar en la Patagonia. Una pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desapareciendo un activista durante el desalojo de una protesta mapuche. Yo le digo que del prima al señor Benito no se conoce Luis. No. No, personalmente no. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Entonces ahí está hecha la invitación a ir a ver El Camino de Santiago. Esto es en la, recordamos, en la Nogalera, 19:30 horas del domingo. Quiero decir que la dirección de la Nogalera es San Martín 357 en Villa Yardino, una cuadra más arriba de la plaza, sobre la mano de enfrente. Porque me ha pasado invitar gente a la Nogalera y que no sepan dónde es. Nosotros la reconocemos como mi casa también, pero... Para nosotros este espacio, sí, pero está bien hecha la aclaración. Ahí viene en el centro de Villa Giardino, es de muy fácil acceso. Y en este caso supongo que, como en la zona no se ha proyectado antes, que va a haber gente interesada en venir a participar de esta actividad. Bueno, y te cuento que hay otra actividad a las 20 horas del domingo, en este caso en Capilla del Monte, en el espacio Viva Falucho, que está justamente en la calle Falucho al 100. Y a pedido del público se va a estar presentando nuevamente La Llave Mágica. Recordamos que es el último espectáculo de la compañía Marionetas en Libertad. Es un espectáculo integral que incluye marionetas de hilo, teatro de objetos, escenografías animadas, danza y música en vivo. Entonces, bueno, es un espectáculo, se ve que es muy bueno, por esto... A pedido del público. A pedido del público que se quedó sin verla. Vuelve este domingo, 20 horas. Es una historia para toda la familia. Hay pistas, cerrojos y péndulos. Un viejo astrónomo, dos soñadores y una extraña cabaña. Un antiguo misterio está por revelarse. Todos los hilos conducen a la llave mágica. Y bueno, con esto terminamos las actividades del domingo 2 de diciembre, pero en esta ocasión tenemos un par de actividades extras que son muy interesantes y bueno, por eso las hemos seleccionado para todo lo que es la semana venidera. En este caso, empezamos con una actividad que está programada para el lunes 3 de diciembre. Se trata de la muestra y cierre del 2018 de la Orquesta Infanto-Juvenil del Quebrachal. Lo vi así en Facebook y se me ocurrió traer más información. ¿Qué es esto de la Orquesta Infanto-Juvenil de Quebrachal, que estuvo trabajando todo el año en Capilla del Monte? Y que cierra este lunes 3 de diciembre a las 7 de la tarde en el Cine Teatro Enrique Muiño, por supuesto con entrada libre y gratuita. Y como te decía, se me ocurrió buscar más información. Ya la semana pasada estuvimos hablando de la labor educativa que realizaba la Fundación Alegría Ahora. ¿Te acordás que estuvieron presentando en la Nogalera su libro Agenda? Y bueno, en esa ocasión buscamos más información para difundir este tipo de emprendimientos educativos. Y en este caso hemos traído más información sobre lo que es la Orquesta Infanto-Juvenil del Quebrachal en Capilla del Monte. Así que vamos con el audio sobre eso. La orquesta nace en el 2014 con una conjunción entre el programa social Andrés Chazarreta del Ministerio de Cultura de Nación y el municipio de Capilla del Monte. El programa proveyó los instrumentos y la formación un poco del concepto de la orquesta, y el municipio sustenta los sueldos y un poco, bueno, lo del inicio y todo el apoyo que necesitamos en el accionar de la orquesta. Nosotros fuimos la primera en Córdoba. La primera orquesta de instrumentos criollos fue la nuestra en Córdoba en el año 2014. Nosotros hace 4 años que tenemos la orquesta infanto-juvenil funcionando con 5 docentes pagos por el municipio, con el acompañamiento de la Escuela Juan Manuel Fernández, que nos presta los espacios, y con un gran trabajo desde los docentes a todo el área del municipio, la municipalidad, desarrollo social, el servicio local, acompañando a los chicos, buscando las necesidades de los chicos y tratando de saber qué les pasa, qué acontece en la vida de ellos y de su familia para poderlos sumar a la orquesta. Los niños que tenemos son de 10 a 14 años, la orquesta es infanto-juvenil y además de hacer música juegan mucho. Que acá vienen chicos de todos los sectores, de todas partes del pueblo, porque tenés gente que viene de allá del Zapato, gente que viene del Faldeo, de diferentes escuelas y bueno, eso para mí es integración también, ¿viste? La comunidad, el sentido de comunidad decididamente es algo que se ve muy evidenciado acá en la orquesta, en los chicos, al verlos relacionarse, al verlos tocar, la integración entre chicos de distintos lugares, seguramente es el icono, es la identidad, el elemento que da identidad a la orquesta. Es gratificante, yo creo que es la única herramienta de transformación de verdad, el arte y la cultura. Es lindo porque para mí es la vida mía la orquesta. Empecé de que tenía 8 años, tengo 14. Y ahora baby, mis hermanos ya están para empezar a la orquesta. Uno empezó ya para empezar, otro mi hermanito más chica, Chara. Quiero decir gracias a todos los profes, todos los que los llevan a nosotros. Pero bueno, depende de todos nosotros el funcionamiento de la orquesta infantil. Entonces ahí teníamos más información sobre lo que es la Orquesta Infanto Juvenil del Quebrachal en Capilla del Monte. Muy lindo el proyecto, parece. Sí, está buenísimo y da muchas ganas de ir a ver a les chiques ahí haciendo su presentación anual. La verdad que incluso por la música que hacen, sí. Para una formación orquestal, está muy bueno. Sí, es muy lindo. Dijo que lo había visto por Facebook. Sí, lo vi por Facebook. Lo vio en el Facebook de Agenda Cultural Punilla. Exacto, está compartido ahí. Tienen que pasar sí o sí por ahí para ver más detalles sobre lo que estamos hablando. Incluso en el flyer de esta actividad están los nombres de los profes a cargo de este proyecto. Y no solamente lo que decimos, sino lo que no decimos, y principalmente lo que no decimos, váyanlo a buscar ahí porque hay mucho, mucho más de lo que parece. ¿En dónde entonces? Agenda Cultural de Punilla en Facebook. Es una página que hace más de 4 años que está activa, haciendo llegar todo lo que es la información cultural del Valle de Punilla. Y ahora pasamos a otra información sobre una actividad extra fin de semana. En este caso es el martes 4 de diciembre a las 11 de la mañana. Es un poco lejos de aquí, en San Roque, en la comuna, en la sede de la comuna de San Roque, se va a estar presentando la muestra Rompiendo Estereotipos. Esto es en el marco de Córdoba se pinta de naranja en contra de la violencia de género. Y bueno, como soy una persona que tiene mucha suerte, tengo la suerte de estar aquí justamente con una de las dos fotógrafas que el año pasado, hace justo un año, estuvieron a cargo de la producción de esta serie de fotografías. No paro. No para, Bonetti, la verdad que ya va a haber que pedirle turno, porque esto ya más que suerte va a tener que pagarse de algún modo la presencia de Bonetti aquí. Cada día se está haciendo más conocida. En este caso, contanos un poco, ¿qué es la muestra Rompiendo Estereotipos, generada por el CEPROFA también, ¿no? Exactamente. La pensamos el año pasado en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre también, junto con el CEPROFA, dos fotógrafas que fuimos yo y Fabiana Pacheco, tomamos imágenes a 17 mujeres que se ofrecieron para mostrarse desnudas o semidesnudas. Los fans de Carolina Conti no pueden ir a verla a San Roque porque está entre una de las fotografías ahí que están exhibidas. La verdad que fue un trabajo que estuvo muy bueno, un puntapié inicial para mostrar eso, los estereotipos. Preguntamos qué era un estereotipo y qué estereotipos sentían que estaban transitando o refiriendo cuando iban a sacarse las fotos, y tuvimos unas entrevistas muy buenas, las diferentes modelos o no sé, mujeres que fueron a posar para nosotras se fueron liberando a lo largo de la sesión, y a mí me gustó mucho el resultado que se consiguió, así que está bueno poder replicarlas. En este caso, en los 16 días que son propuestos por el Polo de la Mujer, desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces, en ese marco, esta actividad que es el próximo martes 4 a las 11 horas. Ahí a las 11 horas, ahí estaremos seguramente. Y quería decir que es una actividad novedosa para la zona, ¿no? Se ha innovado en realizar esto, porque vivimos en poblaciones chicas, así que fue todo un reto hacer este trabajo fotográfico. Pero como se dice siempre, fue muy cuidado, hemos sido muy cuidadas. Y el resultado es absolutamente artístico y, como vos decías, tiene que ver mucho con lo subjetivo, con la vida de cada una de nosotras. Debajo de cada foto hay una frase que cada una eligió. Exactamente, cada una eligió, excepto en alguna que nosotras colaboramos, sugerimos, pero que obviamente fueron aceptadas. Además, algunas personas pidieron que les enviáramos las fotos antes y bueno, fue así, digamos, como muy respetado y muy consensuado el trabajo que intentamos hacer con Fabi el año pasado. Bien, y es una muestra que estuvo en la Sala Marechal cuando se presentó, después estuvo en Villa Yardino, en Capilla del Monte. Es una muestra que ha ido recorriendo diferentes espacios. También aprovechamos para pasar este dato, porque hay personas que a lo mejor no sabían de esto, y si quieren contactarse con el CEPROFA quizás para poner esta muestra a circular en sus espacios, pueden hacerlo. Y ahora sí, seguimos con un par de extras más. Yo les dije que había, que toda la semana está cargada de actividades. En este caso, el miércoles 5 de diciembre se va a estar presentando a las 21 horas en el cine Enrique Muiño de Capilla del Monte la obra Fábula del Lavandero. Se trata de una obra teatral escrita en verso, con música en vivo, que es apta para todo público. La intención de esta obra es alegrar la vida con el agua verdecida de la ternura. Está actuando en esta obra Ernesto Bouvier en guitarra, y la idea y actuación de la actuación principal es de Pablo Solís Gariboldi. La dirección es de Pablo Cardón. Esto es el miércoles 5, 21 horas, Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte. Y por último, último de las actividades que trajimos para pasar esta semana, tenemos una el jueves 6 de diciembre en el espacio Zamora Traza Cultural en Cosquín. Se va a estar desarrollando la segunda jornada de café literario. Ahí va. Hemos visto fotos ahí en Facebook. Fue muy exitosa la primera jornada. En este caso va a ser la segunda. El horario es 19:30 horas. Y nos dicen, trae tus escritos y algo para el mate para compartir. Mira. O sea, compartir lo que vos escribís y lo que vos querés llevar para compartimos para todo. Comer. Compartimos todo. Fue mucha gente en la primera jornada, así que está bueno. No dice género, así que me imagino que podés llevar cuentos, poemas o lo que sea que escribas. Una linda propuesta para el jueves a las 19:30 horas ahí en Cosquín. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Y ahora, ya se nos pasó la mañana, se nos pasó el programa de La Salidera. Luciana, ¿tenés algo que decir para este cierre? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Es la hora de las flores, me parece. Por dejarme hablar. Sí, bueno, por suerte hemos podido hablar hoy también. No nos hemos ido por las ramas tampoco. ¿Qué tenemos que hacer antes de cerrar el programa? Decir que vengan mañana al festejo panamericano por los 3 años. Aparte, si no me... A ver, bájeme un poco. El operador se pone loco. Quiero seguir hablando un poco más. Nos pueden conocer, porque tanto al operador, que no. Es el señor Martín Incola, que tiene mucho éxito con el público femenino, aunque también masculino, con todo, en general. Un hombre exitoso. Sí. Bueno, usted no lo conoce, lo puede venir a conocer. Usted no conoce a la señorita Luciana Bonetti y a su bella sonrisa, la puede venir a conocer. No conoce a... bueno, hablando de todo esto, espero que se mejore nuestra compañera Paola Piñeiro, que está medio pachucha. Bueno, ahí también la tiene que venir a conocer, claro, a la Pao, puede venir, que es muy bonita. El sábado espero que esté bien, que esté en pie. Tiene que venir a conocer al Maxi, que hace el programa de deporte, al Rafa, que está haciendo ahí un acuarela. Un personaje hermoso para conocer. Pero tenemos un montón. A usted la tienen que venir a conocer. Ay, bueno, eso no lo quería decir. A usted también la tienen que venir a conocer. A los columnistas, a René, a Ricardo. Al necio, a Ricardo Jacobs, si no lo conoce, venga a hablar acá. Seguramente va a estar súper atareado con el tema de la comida. Vamos a estar todos laburando. Igual. Todos a full en la matera, que no sé si dijimos que es en Argentina, al 1100, al fondo de la Avenida Argentina de Huerta Grande. No se pueden perder, porque es al fondo. Desemboca ahí la calle. Sí, y si no, manden un WhatsApp. Ahí el teléfono de la radio siempre lo tienen. 600-150. 3, 4, 8, 600, 150, les mandamos la ubicación. Sí, así que bueno, vengan a encontrarse con nosotros. Y ya cerramos esta salidera de hoy. Si nos quieren escuchar de manera online, si quieren repetir este programa, si no lo han podido escuchar o lo escucharon cortado, vayan ahí a internet. Les paso el lugar, el Radio sitio, el link. A ver, pasalo, Luciana. radiopanamericana.wordpress.com. Y para escucharnos online, que hoy nos parece que estaba medio caído, reprofase.com/radiopanamericana.html. Bien, ahí estamos de este lado. Saludamos hasta la semana que viene, entonces los esperamos para compartir estos 3 años de Radio Panamericana y nos vamos a tono con este festejo escuchando a quienes se van a estar presentando en vivo ahí en el festejo, el grupo Los Amigos de la Ley. Chao, hasta la semana que viene, nos estamos escuchando. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Ixi, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Ixi, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Esse neguinho me abraça, cresce. desgraça, mas me deu, te posso ensinar. Mas me deu, te posso ensinar. Cachuca, você ensina. Se quisira, posso te dar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, tô posso esperar. É pra pipi, pipi, pipi, barulhão. É pra pipi, pipi, pipi, barulhão. É pra pipi, pipi, pipi, barulhão. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas me deu, te posso ensinar. Eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Ziquezira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Papipipipipi, barulhão. Papipipipipi, barulhão. Papipipipipi, barulhão. Papipipipipi, barulhão. Papipipipipi, barulhão. Papipipipipi, barulhão. Piparurão, piparurão. Arte, arte, arte. Mas por aqui, mas por allá. Mas por aqui, mas, mas, mas por aquí. Todos los viernes a las 12 del mediodía. Todos los viernes a las 12 del mediodía. Todos los viernes a las 12 del mediodía. Que digo, por Radio Panamericana. La Salidera. FM 99.3.